muchachita linda, de carita encantadora. Claro que es muy bonita, pero también es muy presumida. Dicen que cuando van baile, nunca con cualquiera baila. Solo que tenga dinero, pues se ve que es bien interesada. Claro que es bonita, nadie lo duda, nadie lo duda. No baile con ella para que sufra, para que sufra.